sabe bien la lección. Quizás no quiera marcharse jamás de aquí. No lo vuelvas a hacer. Y creo que me está perdiendo la razón. Se vuelve loco poco a poco y atrás de mí. No lo puedo entender. La locura que es tan dura como tú haciendo el amor. No pude ver el cometa cuando pasó. Estaba haciendo cosas raras con el televisor. Metí la pata quizás en otra ocasión. Sin llamarte. Y el espía me dijo que estabas mandando mensajes de ser la estrella polar.